Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Y bueno, nuestro saludo habitual a los compañeros y amigos de Neuquén. Neuquén Río Negro, del programa La Chispa de Radio FM Pasión. Y también lo vamos a incorporar en esta grilla, en los saludos, y bueno, y para que le prestemos atención a los amigos y compañeros de la FM 101 de la provincia de Buenos Aires, el programa La Voz, La Voz del Obrero, que sale todos los viernes, de 19 a 21 horas o por ahí, ¿no? Ajá. Bueno, que también son compañeros que se dedican a transmitir las opiniones de la clase trabajadora, bien de abajo, bien desde la clase, ¿no? Bien. Bueno, y bueno, tenemos una tarde lluviosa, como decía Rosy, pero a pesar de eso, nosotros en este momento y en algunos puntos, otros puntos del país, se está viviendo una protesta que están encarando fundamentalmente los gremios estatales de las distintas provincias contra el ajuste, y acá en Mendoza ha tomado una característica bastante llamativa, porque ha hecho una convocatoria o una marcha de antorchas. Exactamente. Bueno, que justamente el motivo es que contra el tarifazo, porque dicen que con lo que ha aumentado el gas y la luz, nos vamos a tener que alumbrar con antorchas y calentar con el fuego las mismas, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esa es una realidad que se está viviendo en todo el país, ¿no? La clase trabajadora peleando contra el ajuste, haciéndolo en algunos lugares retroceder de alguna manera. Bueno, recién nos pasaban una noticia bastante positiva, interesante. Sí. Producto de la lucha, se logró la reincorporación de los compañeros despedidos de Tenaris. Tenaris Siat, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí estamos viendo los resultados, digamos, de la lucha, de la comunicación de los conflictos, de hacerlo público y llevarlo a nivel nacional. Y bueno, por suerte, en este caso, ha sido un paso positivo y un triunfo para la clase obrera, ¿no? Perfecto. También se están viviendo situaciones conflictivas a todo nivel, ¿no? La semana pasada lamentablemente no pudimos estar al aire por problemas particulares, ¿no? Que hicieron que fuera imposible que estuviéramos, pero bueno, veníamos con un bagaje de información, se había producido lo que unos días antes nosotros denominamos el comodarazo. El comodarazo. Porque una gran multitud y una gran movilización en Comodoro. Cerca de 50.000 trabajadores se hicieron presentes en esa movilización en Comodoro Rivadavia. Claro, donde justamente la punta la hacen los trabajadores del petróleo. Sí. Por los ajustes que estaban queriendo o intentando imponer las empresas petroleras, achicando, ajustando personal. Sí. y fue una movilización que se inició desde abajo y comprometió a las dirigencias gremiales y hasta tuvo la intervención de los distintos, digamos, cuerpos políticos Sí, porque participaron algunos políticos del... Bueno, entonces del, eso que teníamos eso, bueno, también tenemos que vamos a tratar de comentarlo más tarde, el tema de... para que veamos que la situación conflictiva y de lucha está en todo el país, de norte a sur, sí. Con amigos del Chaco, de la zona del distrito de Quitilipi, donde hay hasta hoy se mantuvo un acampe de un movimiento social, 25 de mayo, por distintas reivindicaciones fundamentalmente apuntan a trabajo solidario, asistencia de parte del Estado y bueno, todo eso que se ha visto recortado con las medidas que se están tomando tanto a nivel nacional como provincial, ajustando para abajo, tratando de que la crisis la soportemos el pueblo y los trabajadores, y ahí es donde nosotros decimos, ahí viene la lucha, ahí viene el enfrentamiento, y los estamos haciendo retroceder, ¿no? Exactamente. Esta reincorporación en Tenares... Es una muestra del producto de la lucha de los trabajadores. Claro, y que los hacemos retroceder. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a la llamada. Sí, vamos a un corte, hacemos la llamada. Bien, perfecto. Quiero hacer un comentario antes con respecto a este tema de la movilización acá en Mendoza, que es la intersectorial. También quiero comentar en el otro bloque noticias sobre Tierra del Fuego, que son importantísimas y tienen que ver con este reclamo que se está haciendo acá en Mendoza contra el ajuste y contra los tarifazos. Hay un movimiento muy importante en el sur que también vamos a hacer el comentario, y también tuvimos desde la voz de los trabajadores hace algunas semanas atrás tuvimos también esa experiencia, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un tema y estamos comunicándonos con Mendoza. ¿Dónde estás? Quiero saber. va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Y seguimos aquí en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Guillermo Mouhon. Es delegado por ATE del Instituto EPAS y nos va a informar un poco. Él está participando en este momento de la marcha de antorchas y nos va a poder informar un poco a ver cómo, cuánta gente hay, cómo se ha organizado. Guillermo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, Guille, un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Te habla Enrique también. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Sí. Bien, sí, los bien. Escucho. Bien. Mira, contanos un poco cómo ves la marcha, la cantidad de gente que hay, cómo fue la convocatoria, quiénes están participando. Sí. Bueno, mira, la verdad que pensando en el día tan lluvioso y la garúa que está cayendo, hay una gran cantidad de trabajadores frente a la legislatura, ¿no? Sí. Bueno, están los gremios que han estado convocando, la multisindical esta, ATE, SUTE, las dos CTA, SADOC, Televisión, bueno, y una judiciales, FADIUM, y una cantidad de organizaciones políticas, partidos, el CIT, el Nuevo Encuentro, te estoy nombrando, mirando, sí. Y nombrando. Ajá. Bueno, el PCP y el PCR, uh-huh. Hay un cartel también grande de la CGT Regional Mendoza, o sea, un amplio abanico de trabajadores reclamando por el tema del ajuste y la reapertura de paritarias, que han sido las consignas principales, ¿no? Y los despidos. Bien, Guillermo, esto también responde a un plan nacional, ¿no? De ATE. ¿Cómo? Esto también responde a un plan de lucha nacional que hay para todos los trabajadores del Estado, fundamentalmente. Sí, claro. Ahí se está hablando ahora de, bueno, ATE hace un paro nacional el día martes. Estoy como a una cuadra y hay mucha gente y hay mucho ruido. Sí. Trato de alejarme. A ver, esto viene de las primeras intersindicales que se armaron en Guaymallén y luego frente a la Casa de Gobierno, donde se diagramó más o menos un plan de lucha que ha seguido hasta ahora, ¿no? Continuaría el martes que viene con un paro nacional de ATE. Ahí no estoy en conocimiento si alguno de los otros gremios adhiere también. Claro. ¿A eso te referías? Sí, porque también sabíamos de que en otras provincias, 18 y 19, había movilizaciones. Mira, hoy acabo de ver un spot, una noticia que dice que hoy se tomó la sede central del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Se tomó? Se tomó la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación por trabajadores del mismo ministerio que están siendo presionados con retiros y despidos o cesanteados los contratados, y bueno, sí. y se ha tomado la sede del ministerio, digamos, el hall, se han aparapetado ahí los compañeros. No, evidentemente las medidas de ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales ha creado un reguero de lucha en todo el país, encabezado quizás por ahora por los estatales, que vienen siendo los más castigados, pero también en los gremios privados. Claro. Sí. Nos acordamos la semana pasada los petroleros en el sur, los yerbateros en Misiones. Hay mucho en todos lados. Y sí, creo que la provincia de Buenos Aires mañana... Hola. Se cortó. A ver, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó, no te escuchamos. ¿Nos escuchás, Guillermo? Bueno. Bueno. Bueno, sí, bueno, perdimos la comunicación. Sí, precisamente lo que nos estaba comentando el compañero, que mañana también hay una movilización de sindicatos estatales en Buenos Aires, donde participan docentes, trabajadores del Estado en general. Estas medidas se han ido tomando en conjunto, porque no solamente son los sindicatos estatales, sino que hay sindicatos de la parte privada que están unificando la lucha, porque es la única manera de enfrentar estas medidas de ajuste. Sí, fundamentalmente el pedido de esta marcha de antorcha, bueno, justamente contra los tarifazos. Claro. Y los gremios estatales estaban reclamando la reapertura de paritarias, ¿no? Sobre todo los docentes y los que cerraron paritarias vía decreto. Con decreto, ¿no? Por ejemplo, salud. Claro, entonces ATE Salud reclamaba la reapertura de paritarias, como los docentes, que también terminó la discusión paritaria con el decretazo del gobierno provincial. Sí, sí. Ahora, el primer decreto, el segundo decreto fue el de salud. Claro, por eso, ese es un poco el objetivo de esta marcha, y bueno, y reiteramos, marcha de antorcha, porque para iluminarse con fuego, calentarse con ese mismo fuego, por la gran alza que ha tenido las tarifas, ¿no? De luz y gas, y bueno, municipalidad, todo viene con aumento colectivo, eso ya lo vivimos antes. Y bueno, acá creo que estamos retomando la bien. Comunicación. Bien. Bueno, Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, ahí los estoy escuchando, bajito. Bueno. Sí, los escucho. Se nos cortó, como sabrá, estamos en radio comunitaria, no tenemos los equipos, pero bueno, con fuerza. Estamos tratando de mira, nosotros tenemos un dicho en este programa, que es transmitir los conflictos en primera persona, o sea, desde el pie de la máquina, con el trabajador en la lucha. Por eso queríamos hoy no dejar de sacarlos al aire, y bueno, vos nos está dando un buen panorama de que en Mendoza, que es tan jodida con el tema de la lluvia, que la gente se manda a guardar, hoy en la calle hay miles de trabajadores reclamando y peleando por lo suyo. Sí. Realmente ha sido bastante grande la movilización. Te digo que debe estar llegando casi a 1000 trabajadores, los concentrados ahora frente a la legislatura. Ajá. La legislatura toda vallada y con policías, como corresponde a la costumbre de Cornejo. Claro. Pero los trabajadores estamos ahí manifestándonos. Bien. Guillermo, te hacemos otra pregunta más. Vos sos delegado de Paz. Sabemos que hay un conflicto ahí en EPAS. ¿Nos contarías cuáles son las medidas que van a tomar y por qué, a qué corresponden? Sí, cómo no, muchas gracias por preguntar eso. Nosotros somos el ente regulador de agua y saneamiento, y bueno, cumplimos esa función con todos los prestadores de servicios de agua y saneamiento en la provincia, la función de control, ¿no? Uh-huh. Somos un ente autárquico que estamos dentro del ámbito del Estado, pero con un régimen escalafonario distinto y un régimen de personal. Bueno, el tema es que se han ido llamando a distintas audiencias paritarias en todos los ámbitos, con distinta suerte. En algunos se ha arreglado más o menos bien, como el zoológico, bueno, subsecretaría de Trabajo, y en otras ha caído el decreto de Cornejo. Sí. Y en el caso de EPAS no nos habían llamado a audiencia paritaria. Por lo tanto, no teníamos posibilidades de discutir sueldo siquiera, de discutir aumento. Claro. Bueno, el llamado se hizo la semana pasada para este lunes. El lunes fuimos a la Subsecretaría de Trabajo y el gobierno levantó la audiencia. Directamente en la Subsecretaría nos informaron que se levantaba la audiencia sin fecha. Por lo cual le hicimos asamblea el martes, hicimos asamblea hoy con los trabajadores, y con el secretario gremial de ATE, Mijail Zagorak, y el secretario adjunto, Y bueno, ahí en la Asamblea de los Trabajadores decidimos tomar algunas medidas de fuerza, tomar hacer una retención de servicio a partir de mañana. Bien. El viernes habría un corte en calle San Juan y el lunes una movilización a la Secretaría de Obras Públicas, que es el organismo del cual dependemos, ¿no? Ajá. Ese sería lo planificado hasta ahora. Eso ya fue comunicado a la Subsecretaría de Trabajo y a la patronal, digamos, al directorio de LETA. Así que estamos ahí a la espera de, si no hay una convocatoria, si no hay una convocatoria a audiencia pronta, bueno, vamos a seguir con las medidas, intensificándolas, ¿no? Exacto, sí. Indudablemente, bueno, al gobierno no le interesa la situación de los trabajadores, están más interesados en las inversiones que van a entrar a la provincia o al país que otra cosa. Así que bueno, esperemos que la lucha de ustedes llegue a buen puerto y que puedan tener la negociación y que obtengan realmente lo que ustedes están pidiendo, porque los porcentajes que se están entregando en paritarias de aumento son sumamente bajos. No alcanzan, claro, no alcanzan a cubrir el índice inflacionario y del de los decretos de los impuestos que se vienen ahora. Bueno, Guillermo, un gusto que nos hayas contado. Bueno, ya tenemos un panorama de cómo está el centro de Mendoza en este momento. Suerte para la lucha, sigan firmes. Nosotros vamos a difundir desde acá para que tengan todo el apoyo y para que esto siga marchando. Bueno, Álvaro, la verdad que es muy importante la labor de las radios comunitarias y de los medios alternativos, porque realmente todos los medios empresariales, digamos, con la falta oficial y con otro tipo de compromiso, niegan todo este tipo de lucha que se va dando, ¿no? Exacto, exacto. Y defendiendo este gobierno que evidentemente trabaja para los monopolios y para los poderosos. De acuerdo. Bueno, Guillermo, nos seguimos encontrando en la lucha. Mucha suerte, como dijo Rosita. Y bueno, esto lo como nosotros decimos, contado en primera persona con el trabajador en el pie de lucha en la calle. Gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo a ustedes también. Saludos. Chao. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado. Jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota el último en desatarse. Explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. ¿Qué pagar este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? ¿Cómo pagar a la unidad de los pueblos en cuestión? Y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará, y aquel que quiera negarlo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y continuamos con qué tema. No, bueno, a mí me gustaría hacer un repasito de esto, sí, ¿no?, que hablamos con Guillermo. Sí. La verdad que, insisto, para el mendocino estar en la calle hoy, sí, con lluvia o bruma, una humedad que llevamos 15 días de lluvia, increíble, ¿no? O sí, sea, increíble. Que eso por ahí nos puede parecer gracioso, pero también las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Porque ya ha habido problemas de casas que empiezan a deteriorarse los techos, las paredes, que se empiezan, muchas casas precarias que empiezan a aflojarse. Sí. Y bueno, toda la desgracia que refleja, que también refleja la miseria de este sistema, ¿no? Uh-huh. Esta situación que uno puede decir, bueno, es el tiempo, pero a su vez también las consecuencias que trae este mal tiempo las sufre el pueblo trabajador, las sufre el pueblo fundamentalmente. Sí. La lucha de los trabajadores estatales, que se está dando en todo el país también. Fíjate vos, acá ha habido un intento de reducir a nivel nacional a un sector de trabajadores que responde, digamos, a los controles que se hace sobre el trabajador rural. Ajá, Casi 1,000 trabajadores a nivel nacional corrían peligro de ser cesanteados. ¿Cómo es la sigla de...? RENATEA, creo que RENATEA. Es. RENATEA. Uh-huh. Y bueno, y acá en Mendoza ha habido 55 trabajadores. Ahora, lo raro es esto, que muchos de esos trabajadores ya venían con una antigüedad y siendo trabajadores, claro, estatales, que fueron derivados a esas tareas, ¿no?, de control, sí, y de control en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que bueno, dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro, por eso justamente a raíz de ese conflicto es que hoy se termina tomando el hall central del ministerio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Sí, la otra, o sea, esto un poco como que esta situación se viene, este castigo a los trabajadores estatales se viene viendo a nivel nacional, ¿no? Achique de planta, que le llaman ellos. Sí, pero que en realidad no es un achique de planta, porque los trabajadores estatales hacen falta. A todas partes donde vamos a hacer un trámite estatal vemos que hay poco personal, entonces bueno, el achique de planta no es tan así. Claro, y bueno, hoy también circuló una noticia de que se le iba a obligar a todo trabajador del Estado a que se tome la licencia completa, y que antes de julio del 2017 se tomen todos los días que tienen pendientes acumulados de licencia no tomada. Claro. Fíjate. Y hay trabajadores que tienen hasta 3 o 4 años de licencias acumuladas, que a veces no se los toman esas licencias por razones de servicio, claro, porque no hay con quién reemplazarlos. Así que bueno, esto que quiere imponer ahora el gobierno es un arma de doble filo, porque si el personal es poco y lo obligan a tomarse una licencia, que son prolongadas porque son trabajadores que tienen 3 o 4 años acumulados, ¿con qué personal lo reemplazan para que las instituciones sigan trabajando, claro, como corresponde? Bueno, ahora nos vamos a encontrar con ese problema, ¿no? Claro. O sea, justamente las licencias se cortan porque hay escasez de personal para determinadas tareas. Por supuesto, en algunos lugares deben sobrar o no se los ve, o son, claro, de la gente que no trabaja, ¿no? Pero bueno, toda la dificultad que eso va a traer aparejado. Ahora, fíjate vos cómo se está especulando hasta en lo más mínimo, ¿no? También hubo una noticia que circuló a la semana pasada, donde el director general de Escuela de la Provincia, el enano fascista, el Correa, se alegraba y se vanagloriaba de la reducción del ausentismo en los docentes. Cuando, claro, como producto, claro, de la aplicación del ítem aula. Que, claro, pero ¿cuál es el análisis que no se hace del otro lado, del trabajador? Y estoy enferma y tengo que ir igual a trabajar. Y tengo que ir igual a dar clases porque, bueno, me van a descontar y no puedo llegar a fin de mes, y encima que ya no llegan a fin de mes, menos llegan con los descuentos por faltas por enfermedad. Entonces, bueno, esta bandera es realmente mentirosa. Bueno, mira, estábamos tratando de comunicarnos con gente amiga del Chaco, fundamentalmente con amigos del Movimiento 25 de Mayo. Lamentablemente las comunicaciones no son las óptimas hoy. Y nos está dando permanentemente la casilla de mensajes. Pero bueno, un poco la idea era transmitir que de punta a punta en el país hay conflictos, hay lucha y hay trabajadores que están peleando, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de un grupo de un grupo territorial, como se los denomina, es un grupo de la zona de Quitilipi, que es una localidad que está a 150 kilómetros de Resistencia, en Chaco. Tierra adentro es esto. Claro, sobre la ruta nacional número 16. Bueno, hasta hoy, porque esto fue uno de los comentarios que me hicieron, hasta hoy mantuvieron una toma de la plaza del departamento, donde además se habían sumado los trabajadores municipales para aportar y colaborar. El principal reclamo de este grupo era tierras para poder construir sus casas y para poder trabajar. Y la denuncia de que es muy alto los índices de desnutrición en los niños de la población, ¿no? Sí. Bueno, se afirmaba en que había un 52% de desnutridos en Quitilipi. Esto fue asegurado en el año 2015 por un médico que trabajaba para la Fundación Conin, ¿sí? Que ahora este señor, que es médico, Sergio Casamboni, tiene un puesto jerárquico en el gobierno y ahora desmiente de que haya un alto índice de desnutrición en esta población. Claro, este Casamboni hoy es el intendente, claro, del departamento donde está Quitilipi. O sea, fíjate vos cómo él denunciaba... bueno, acá logramos la comunicación. Ah, pero muy bien, muy bien. Bueno, estamos con Armando, Armando del Movimiento 25 de Mayo en Quitilipi, Chaco. Armando, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias por darnos la posibilidad de salir al aire. Centurión es mi apellido. Okay. Muy bien, muy, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Armando, nosotros más o menos, como no lográbamos la comunicación, estábamos comentando una nota que teníamos acá, donde más, o sea, comentábamos que hasta hoy, por lo que yo sé, estuvieron tomando la plaza de la ciudad de Quitilipi. Sí, en realidad, en principio agradecerle a los compañeros de la capital del Chaco, Resistencia, a Pablo, a Javier, a compañeros que lo conocemos hace muchos años y que hayan hecho este lazo para que se sepa de una problemática más en el país, de tantas, ¿no? Y en realidad estamos va a ser un mes, mañana va a ser un mes que estamos en la plaza de Quitilipi del pueblo, después de un año de ir y venir para tratar de solucionar los problemas de tierra y vivienda de acá de la localidad, debido a que la municipalidad ya no tiene tierras fiscales y hace 3 años que nosotros lo venimos planteando al Poder Legislativo, por decir, de Quitilipi, que son los concejales, y hasta ahora no tenemos respuesta. Y hace un año que gestionamos en la provincia las tierras y fuimos, vinimos y no tenemos solución. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a quedar en la plaza hasta tanto se resuelva el problema. Después de un relevamiento nutricional que se hizo, que justamente lo hizo el intendente de Quitilipi con su fundación, con la Fundación Conin, y que dio el 52% de chicos desnutridos, eso ya colmó, era gota para que rebase el vaso, vamos a decir. Sí. Y dijimos, bueno, no, acá ya hay mucho el problema que tenemos, entonces vamos a quedarnos en la plaza hasta tanto se resuelva el problema de la tierra, la vivienda y el problema de nuestros chicos desnutridos, ¿no es cierto? Pero claro, en realidad hace un mes que estamos con un acampe en la plaza de Quitilipi. Ahora, por lo que nosotros tenemos entendido, este señor intendente de Quitilipi, este estudio, ¿lo hizo antes de ser intendente o siendo intendente? Bueno, le voy a separar en dos partes la pregunta. En principio, él es integrante de la Fundación Conine, una fundación, sí, que se dedica a mejorar los chicos en distintos estados. Sí, Armando, te aclaro, Armando, que la Fundación Conin tiene su origen acá en Mendoza. Por eso también es un tema que nos llama la atención, porque nace acá en Mendoza este proyecto de Conin y los comedores y los proyectos de recuperar niños desnutridos en todo el país. Mire, esto es lo que es la vuelta a la vida, y el mundo no es tan grande como parece, ¿no? Claro. Pero el hoy intendente en su momento basó su campaña casi hablando de la desnutrición, sí, y cuáles son los problemas que aquejan más allá de la desnutrición misma a los chicos y por qué llegan a un estado de desnutrición y qué son las cosas que necesitan. Entonces, claro, cuando nosotros decidimos hacer un relevamiento nutricional de los chicos, lo hemos llevado al hospital público de acá de Quitilipi, nos dieron los certificados en el que nos daban 2 o 3 chicos desnutridos. Entonces conversamos con él y nos dijo que ellos manejan una tabla distinta, que es la Organización Mundial de la Salud, y que posiblemente dé un número mayor. Entonces, bueno, le dimos los certificados a él, lo evaluaron con la tabla que tienen ellos y dio un 52% de chicos desnutridos. Sí. Hasta el día de hoy, que estamos en la plaza, más allá del tema de la tierra de la vivienda, también estamos por el tema de los chicos desnutridos, y nunca se cruzaron la calle porque estamos enfrente de la oficina de él, nunca se cruzaron la calle para charlar, para ver a ver cómo encontramos la solución a esta demanda de los chicos del río. Y lo que más nos llama la atención a nosotros es que si realmente él estaba haciendo o esa fundación estaba haciendo ese trabajo en la ciudad, yo creo que hubieran por lo menos obviado o ser un poquito más amplio y acudir por lo menos con ese problema a tratar de solucionarlo. Y de ahí nace nuestra duda que si la fundación cumple realmente el rol acá en la ciudad o no. Hasta lo que hoy decimos, hasta lo que hoy pensamos nosotros, es que deja mucho que desear a ojos vistas, ¿no es cierto? Habría que ver, llegado el momento, si es realmente como nosotros pensamos, y seguramente si es así, nos tendremos que retractar, así lo haremos, pero hasta el momento, a un mes de estar frente a la oficina de él, nadie se cruzó la calle para hablar con nosotros. Claro. Y sí se cruzaron la calle para, se cruzaron la plaza en realidad, para denunciarnos a nosotros por distintos motivos, porque dicen que instigamos la violencia, porque somos violentos, porque un montón de cosas, pero tampoco se hacen cargo debido a que él viene del signo político que tiene la alianza a nivel nacional. Claro, claro. De hacerse cargo y decir que ellos son parte de que estos chicos existan y no denunciarse a sí mismo o entre ellos para decir uno tiene el culpable, ¿no es cierto? Hay una política llevada adelante para que esto ocurra. Y cuando nosotros pusimos de manifiesto eso, nos dicen de que estamos haciendo política. Claro. Ellos no hacen política. Nosotros como movimiento social tenemos un lineamiento filosófico, ideológico y político, y dista mucho de los que estuvieron, de los que están y de los que posiblemente puedan venir, si a través de este modelo que tenemos de electoralista, y que siempre termina en desmedro o en perjuicio de nuestro pueblo y de nuestros chicos. De hecho, hoy a la mañana levantamos un acampe que teníamos en el hospital de la ciudad, porque un bebé falleció porque se estuvo llamando a la ambulancia 2 horas y no fue. Entonces, si a eso le llamamos hacer política, reclamar para que no mueran más chicos, ya sea por falta de ambulancia o porque no atienden los teléfonos o por desnutrición, bienvenido sea la política, que enmarquen ellos a donde nos quieren encasillar a nosotros, y a mí no me molesta. Ahora, desde lo ideológico, como decía anteriormente, estamos en una posición de clase en la que son ellos contra nosotros. Pero no es que se me ocurra a mí únicamente decir, sino que lo he hecho y la práctica lo demuestra, ¿no? Claro. Este es nuestro pensamiento. Y sí, aparte ellos también dejan a la clara para quien juega. Usaron el tema de la nutrición para hacer campaña y ganar el municipio y después, bueno, chau, no hay más desnutrición, no hay más necesidades. O sea, eso es un poco lo que está reflejando este doctor Casalboni. Hola. Sí, te escuchamos. Ahora sí lo escucho, no, se me cortó un cachito, no escuché lo que decía. Bueno, no, te decía que justamente ellos están mostrando también desde su clase para quién juegan, ¿no? Porque usaron el tema de la desnutrición para hacer campaña y ganarse una chapa y llegar al municipio, y bueno, y de ahí en más las cosas, culpamos para atrás y no hacemos nada en el presente ni preparamos el futuro para mejorar las cosas. Claro. Porque el primer paso para evitar la desnutrición infantil es que los niños estén contenidos en una familia con un papá o una mamá, y una mamá trabajando con una buena vivienda, que es lo que ellos siempre denuncian, ¿no? Porque la desnutrición del niño no es solamente la falta de una buena alimentación, sino una buena contención social. Pero bueno, ellos también hacen su política desde su clase. Y está bien, compañero, que nosotros le mostremos desde este lado nuestra organización como pueblo y los empecemos a empujar para hacerlos retroceder. Sí, seguro. Nosotros ponemos de manifiesto los problemas, en principio desde el común, o sea, desde el problema mismo que existe, ponerlo de manifiesto. Después, si a quién le compete o no la solución, y bueno, veremos si le compete a esta clase política, a la anterior, a la que viene, a la otra, pero está de manifiesto que hay una inoperancia política. Fíjese, le cuento a la sociedad y a ustedes de que, por ejemplo, en el hospital, nos dice el director del hospital que él tiene que lidiar muchas veces con las internas que tiene, porque hay doctores que son del signo de esta coalición que está gobernando a nivel nacional, y que porque el director del hospital es de otro signo político, a veces no quieren atender a la gente. Ahora, a mí me parece perfecto que cada cual haga su militancia, pero en el medio no pueden haber chicos que mueran porque claro. porque ellos no quieren, porque están en una interna. Claro, ¿qué le interesa a nuestro pueblo? En todo caso, yo creo que se demuestra al revés. Yo cuando quiero demostrar las cosas, las llevo adelante y trato de mostrar que yo soy medianamente mejor al otro, y bueno, y después expondré mi ideología, expondré mi manera de pensar políticamente, claro. Y que en llegado un momento, si es que nos van a votar, que nos voten por cómo pensamos, por cómo hacemos, cómo resolvemos los problemas en la práctica, claro. Después veremos qué dice el pueblo, claro. Pero no podemos ser rehenes de una interna política en un lugar tan sensible como es la salud, y lo sí. mismo pasa en la educación. Hoy en Quitilipi hubo una manifestación de chicos que están esperando que se entregue un instituto terciario porque no tienen dónde ir, sino tienen que ir a Saspeña a estudiar, que queda claro. 25 kilómetros, y todo el traspié que eso claro. ocasiona. Sí, sí, y también a esos chicos le van a decir que están haciendo política o que están... Claro, le van a dar esa respuesta. Se nos cortó, Armando. Se nos fue la comunicación. Bueno. Aparentemente se ha perdido la comunicación. Ahí está tratando nuestro operador de retomarla, pero bueno. Bueno, fue más que claro el compañero lo que nos contó, ¿no? Armando, ¿nos escuchás? Sí, ahora lo escucho. Ahora sí. Bueno, tenemos algún inconveniente acá con el tablero. Sí, pasa. De mando. Es un problema por ahí la red de comunicación. Sí, sí. Eso aparte que no está... Eso porque no es del campo popular. Claro. Nacional, sí. Sí, no somos multimedia. Multiproblemas tenemos nosotros. Sí, son los multimedios que generan multiproblemas. Claro. Bueno, Armando, mira, la verdad que ha sido bastante esclarecedora tu charla. Te agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, indudablemente que vamos a hacer lo posible para que se difunda lo más que se pueda. Nosotros levantamos el programa en Facebook, se escucha en muchos lugares. Y bueno, estamos transmitiendo una realidad donde no solamente hay una situación de carencia, sino también hay un pueblo que se organiza y lucha y va al frente. Pues ya, muchas gracias a ese pueblo y a los compañeros, seguir organizándose, tener la concepción de clase por delante y saber que nuestra sí. clase, la clase obrera y la clase pobre, es la que sufre siempre los problemas o por ahí los lujos que otros tienen en su haber. Es lo que a nuestros chicos, a nuestros hijos y a nuestra sociedad les lleva el hambre y la miseria. Claro. Y un abrazo grande, un abrazo inmenso a ustedes por reflejar esta realidad. Desde ya un saludo grande de los compañeros del movimiento, que hoy le comenté cuando ustedes me mandaron el mensaje que me iban a llamar. Un saludo grande de los compañeros y gracias por darme la posibilidad de que se sepa en otros lugares también esta realidad. Y justamente donde nació esta fundación con que sepan también de lo que va pasando en otros lugares del país con esta fundación que hoy por hoy acá en el Chaco deja mucho que desear. Pero muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo también grande desde acá, desde Mendoza. Trataremos de darle toda la difusión posible para que en distintos puntos del país, bueno, se pueda conocer esta situación que viven ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan. Chau, Gif. Chau. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. atención, aquí les vengo a contar una historia sin igual de un pueblo que es sin memoria. Y gracias a las bellezas que estaban en el poder, se dejaron mal coger por ideas extranjeras. Y hoy, forradas con el vento que ganaron con sus tranzas, viven como grandes seres, mientras la gente de abajo, la que vive en realidad, ya no sabe cómo hacer para mantenerse viva. Con un plato de comida y una pilcha para vestir, que no sea muy de moda, no vaya a ser que las ratas nos revienten la cabeza para llevarse solamente lo que nos cubre las patas. Recuerdo hace poco tiempo la gente golpeaba ollas para pedir que se fueran y dejaran de robar. Y aunque hubo palos y muertos y caballos en la plaza, nadie dejó sus sillones ni su ambición de grandeza. Se prendieron con más fuerza de las tetas de la vaca. Y lo único que hicieron fue guardarse por un tiempo, porque saben que los giles se olvidan muy fácilmente de todo lo que sucede en esta bendita tierra. Y ahora siguen discutiendo de banderas y partidos, como si alguno de ellos les dieran lo que prometen. Una vez que se los vota y ganan las elecciones, seguimos siendo mojones que indicamos con justeza el lugar que más les gusta para dejarnos la leche, porque más tarde o temprano van a romperte el ojete. Casas tan enormes, llenas de cruces y santos, donde viven los señores que saben de tus miserias y manejan con cautela lo que te van a decir. Viven mandando su diezmo que vos con tu sacrificio fuiste juntando en un mes, bancándote los garrones de la gente que te manda, sin importarles un huevo si tenés para el colectivo o si dejaste en tu casa un peso para comer. Veo que este domingo no hay mucha gente sentada escuchando tus forradas de cómo hay que vivir. Tené cuidado, pastor, me parece que al de arriba le estás llenando las bolas con tanta farsa y mentira. Y deberías temer si se le ocurre bajar a pedirte explicación por tanta muerte y castigo que en su nombre realizaron provocando un exterminio. Y si de algo estoy seguro, no vas a poder decir ¿cómo hiciste para juntar esa tremenda fortuna, más sabiendo que él murió sin tener riqueza alguna? Dejándoles de regalo estas palabras que canto cargadas de tanta bronca. Y no vengan a decirme que yo soy un resentido. Sé valorar un amigo por sobre todas las cosas. También amo a mi familia, a mis hermanos y padres. Lo que pasa es que el tiempo me fue poniendo cabrero, y hoy que paso los 40 ya no me banco más nada, ni tus promesas gastadas, ni tu sermón mentiroso. Realmente es asqueroso que tengan tanto poder y lo usen solamente para el provecho de pocos. Solamente una pregunta me queda sin responder. Cuando llenan las ciudades de pasacalles y afiches, publicando en grandes letras y con fotos en colores todas esas grandes mentiras que nos vienen a decir. Decime, hijo de mil puta, ¿de qué mierda te reís? Oh, orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. La chispa que enciende la voz del pueblo. Y nuestra vía de comunicación, que no la dije antes, 152-16-15-70, por las dudas que alguien quiera comunicarse en este día lluvioso y pasar algún dato. Bueno, yo creo que un poco de lo que sentimos escuchando a este compañero de Chaco, sí, se vio reflejado en este tema que acabamos de escuchar, ¿no? La verdad. Que se llama Chamullo Fino, y bueno, justamente hace años que venimos soportando el chamullo, y el chamullo fino y el chamullo no tan fino, ¿no? Uh-huh. Este gobierno no hace más que reflejar para quién gobierna, o sea, a quién representa realmente. Es que es una continuidad, es una continuidad de un sistema de ajuste, porque si no ajustaba este gobierno, iba a ajustar el que ganara, claro, las elecciones. O sea, no es el cambio de gobierno el ajuste, sino que el ajuste era necesario que esta clase burguesa lo hiciera para que las empresas se mantuvieran en el país, para que siguieran aumentando sus ganancias, para que vinieran nuevas inversiones que están ávidas de llevarse el trabajo y la sangre de los trabajadores argentinos. Y bueno, y había que preparar el terreno. Sí, lo que se está buscando y lo que denunciamos nosotros es que justamente el ajuste es el achatamiento salarial para generar mejor rentabilidad y a las empresas. O sea, los tarifazos para darle mayor ganancia a las empresas. Por supuesto, porque la mayoría con el mismo servicio, exacto, porque los servicios siguen siendo iguales. Sí, no, recordemos que las empresas de servicio están todas en manos privadas, sí, ¿no? O concesionadas, ¿sí? Como el caso de por ejemplo de Aguas Mendocina. Claro. Está regenteada por el Estado provincial, pero concesionada a empresas privadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual que DEMSA, bueno, que es Luz acá, bueno, y lo que se busca justamente es achatar el salario, como decimos, porque fíjate vos, inversiones siguen viniendo, hubo, sí, hay y habrá, sí, porque sí, si sí, vos sí. A un capital golondrina de estos que van buscando, porque sí, nosotros decimos que el capital no tiene bandera, no, exacto, tiene país, va donde mejor rentabilidad tiene. Quedó a las claras cuando este actual gobierno licitó esos bonos para cubrir el déficit supuestamente fiscal que tiene, ¿no? Claro. Que hubo un montón de ofertas, nosotros incluso a nivel provincial también hubo ofertas de bono, y fueron varios los que vinieron, los buitres de guante blanco que vinieron a ofrecer, por supuesto, a una tasa superior a la que, o sea, ¿en qué otro país van a estar colocando préstamos al 7% como se ha logrado según ellos, que es una gran tasa, cuando en el mundo se está manejando tasas que no llegan al 2%, claro, anual, ¿no? Bueno, esa es una. ¿Cuántos especuladores capitalistas del país hoy están gustosos de tener un 38% bueno, acá nos están diciendo que estamos comunicados con compañero Emilio Metalúrgico de Buenos Aires. Le vamos a preguntar puntualmente por una situación que hay en la empresa Eitar de Bernal, donde, bueno, está tomada por los compañeros, pero vamos a Emilio para que nos cuente. Hola Emilio, muy buenas noches. Aquí Rosita y Enrique de Radio Comunitaria Cuyum. ¿Qué tal? Buenas noches, Ros. Buenas noches, Enrique. Saludo afectuoso desde Buenos Aires. Bien, bien, muchas gracias. Emilio, queríamos preguntarte cuál era la situación, si vos estabas al tanto en la empresa Eitar, para que nos cuentes un poquito a dónde pertenece y cómo se ha generado este conflicto. Mira, Rosa, se escucha un poquito cortado. Sí, digo, 320 trabajadores, 200 son mujeres. Sí. Es una empresa metalúrgica. Hola. Se cortó. Se nos cortó. Espera un segundo. A ver si podemos restablecer la llamada. Hoy hemos tenido muchísimo problema con todas las llamadas. La lluvia, debe ser mal tiempo. El mal tiempo. Sí. Bueno, acá estamos, retomamos. Estamos tratando de retomar la llamada con Emilio, ajá, compañero de metalúrgico de la zona de Bernal, Buenos Aires. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, ahora te escuchamos. Mira, por la duda, si estás en celular vos, estás hablando de un celular. Estoy de celular, sí. Bueno, si podés, si tratás de estar quietito, porque si te moves, es donde se empieza a perder la señal. Bueno. Nos decías que Eiter es una empresa metalúrgica, tiene algo de 300 y pico de trabajadores, me dijiste. Sí, 300. De trabajadores, 200 son mujeres, son compañeras que son sostén de familia, hacen artefactos para calefones y cocinas, ¿no? Válvulas de control para cocinas y calefones, y lo que simplemente pasó ellos en agosto del año pasado, arreglaron un premio de producción a la empresa por el pico de trabajo que tenían, venían haciendo producción y básicamente sin ningún problema, se fueron de vacaciones en diciembre y cuando volvieron trabajaron la segunda quincena de enero y cuando fueron a cobrar en febrero no tenían depositada la plata. La empresa argumenta una crisis en la cual no tampoco la segunda quincena de febrero, lo que esto desencadenó también a través de 4 despidos que la empresa inició, una toma de fábrica, que se armó una carpa en la puerta, se estuvo 15 días con los trabajadores en la puerta de la fábrica, los compañeros sin cobrar el sueldo, y bueno, nada, nos encontramos con que se dictó la conciliación obligatoria, volvió la gente a trabajar, la empresa fue regularizando el pago de lo adeudado, pero la empresa argumenta básicamente que necesita 100 trabajadores menos, sin el premio de producción, sin los 100 compañeros, manteniendo la misma productividad que tenía hasta diciembre del año 2015. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. A lo que nosotros respondimos que no, que era totalmente inaceptable, que no se iban a entregar esos puestos de trabajo, se llevó adelante la lucha, la conciliación obligatoria, bueno. Cuando la empresa presentó los papeles para un procedimiento preventivo de crisis, se llevó los balances al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde se constató a través del Colegio de Contadores de la Provincia de Buenos Aires que no existía ninguna crisis, claro. Porque tienen balances positivos de los últimos 3 años, han cuadruplicado sus ganancias. ¿Qué tal, Así que, bueno, ellos insisten en llevar adelante este ajuste de 100 trabajadores y en definitiva mandaron 60 telegramas de despido con el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde argumenta la crisis y le quiere pagar en 24 cuotas el 50% de la indemnización como si los trabajadores fueran electrónicos. Así que estamos en la situación que se volvió a conflicto colectivo y estamos. Bueno, se sigue cortando Emilio. Escuchamos entrecortado. Bueno, compañero, mira, nosotros desde acá le damos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Si podés Creo que tienen previsto alguna medida, aparte de que... De la toma, porque tenemos entendido que la fábrica está tomada con los trabajadores. Sí, sí, están con los trabajadores adentro. Sí. Bueno, está obviamente sin producir nada y en este momento no hay conciliación, nada, quedaron liberadas las partes. Claro. La empresa fue al Ministerio, el Ministerio de Trabajo de la Nación le ofreció repro más o menos por 6 meses, por 6 millones de pesos, como para dar una mano, y la empresa lo negó rotundamente, o sea, claro, que no quiere ayuda del Ministerio, claro, económica ni nada. Que sea que es una burla. Claramente es un avasallamiento, ¿no?, de los puestos de trabajo. Claro. También hubo denuncias hacia los delegados, hacia los activistas gremiales que están llevando adelante el conflicto. Lo denunciaron penalmente y a uno de ellos le aplicaron una medida cautelar que le impide el ingreso a planta hasta que salga el juicio de desafuero, así que es un tema gravísimo también, claro, contra, claro, los derechos de los trabajadores, ¿no? Me parece a mí que bueno, que los tiempos que estamos viviendo en Argentina, que estamos viviendo, realmente parece una pesadilla esto que estamos viendo como trabajadores. Sí, pero mira, nosotros, sí, por ejemplo, bueno, está bien, pero se lucha, se pelea y hay una actitud positiva de parte de los compañeros. Sí, porque... sí, los compañeros están dispuestos a pelear por los puestos de trabajo. Nosotros no queremos otra cosa que pelear y sostener los puestos de trabajo. La empresa en esto ha ofrecido retiro voluntario y todo lo demás. Nosotros estamos hablando con los compañeros, sí, de que no acepten esos retiros voluntarios, claro, porque la empresa ofrecía retiro voluntario en 15 cuotas, el 70% en 15 cuotas. Claro. Como para decirle, claro, si te vas te doy el 70, si no te vas te echo al 50 y al 24. Entonces, claro, realmente sí, una extorsión. Lo que pasa es que la necesidad también oprime y los compañeros, viste, entran en la desesperación de que no sabe qué va a pasar. Nosotros estamos, sí, haciendo todo lo posible para que los compañeros se queden, que peleamos por los puestos de trabajo, que vamos a continuar la lucha, y queremos a los trabajadores trabajando en su fábrica, en su fuente de laburo, no queremos otra cosa. Bien. Y mira, te cuento, en Tenaris, que... Sí, hoy estuve con los compañeros, bueno, de Avellaneda, que a la salida de mi trabajo, fui en un acto, sí, solidario, y entraron los 15 compañeros despedidos. Exactamente, bueno, en Cresta Roja pasó lo mismo. Sí, retomaron, sí, la empresa y bueno, y empezaron a tomar a la gente. O sea que la lucha, esa lucha que dan los trabajadores, que es un paso hacia adelante, porque los estamos obligando a tomar decisiones que ellos no quieren tomar. Sí, sí, es así, Rosy. Hoy tienen el aval del Estado, recargado contra, sí, los laburantes, sí, pero vamos a dar la lucha como, exacto, trabajadores, vamos a dar la lucha. Vamos a ir adelante. No vamos a aflojar, vamos a defender los puestos de trabajo, vamos a defender los compañeros, su familia, sí, y la fuente de trabajo. Así que, como los compañeros de Tenar y los de Cresta Roja, vamos a seguir todos esos ejemplos. Mañana vamos a ir a C5N, al programa, ajá, de Gustavo Silvestre. Bien. Y vamos a difundir esta lucha a nivel nacional para que también, ¿no?, cualquier... estamos... Mañana lo vamos a informar, que cualquier donación de alimentos no perecedero, exacto, o algo que se pueda acercar. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos que ustedes están allá en Mendoza, ¿no? Pero lo vamos a transmitir acá en la zona sur del conurbano bonaerense para dar una mano a todos esos trabajadores, todas las familias que necesitan el apoyo de todos nosotros. Así, sí, que desde, pues, ya, sí, les agradezco mucho la preocupación, el contacto, Rosy, ustedes siempre están muy atentos a todo conflicto, a toda la realidad de los laburantes. Es la idea, porque nosotros siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Entonces, bueno, nuestra posición es del lado de la clase trabajadora. Entonces, bueno, podemos colaborar con la difusión, podemos colaborar con que esto se sepa, que normalmente en los medios de difusión de la burguesía no salen a la luz. Sí, entonces, bueno, nosotros vamos a colaborar para que esto se sepa. Tenemos la página en el Facebook, el programa se sube, se comparte con los demás compañeros, como para que esto, bueno, se vaya regando como semillitas y, bueno, y dé buenos frutos de parte de la clase trabajadora. Sí, sí, hoy lo de Tenari fue una fiesta porque sí, se dobla, sí, el brazo, sí, al grupo. Sí, sí, totalmente. Se reinstala a los compañeros. Así que fue, la verdad que yo estaba tranquilo trabajando, salí y me fui hasta Avellaneda de una escapada porque quería estar acompañando a los muchachos en este conflicto, y gracias a Dios salieron del ministerio con una resolución de la restauración de los 15 compañeros, así que son luchas que se pueden lograr y la vamos a llevar adelante. Se puede. Nos demuestra que se puede. Bueno, Emilio, muchas gracias por la comunicación. Bueno, toda la suerte para que puedan llevar adelante esta lucha, y todo nuestro apoyo y nuestra difusión desde acá. Un abrazo, compañero. Un abrazo grande y un saludo a los compañeros. Muchas gracias a usted por la preocupación, el llamado y la difusión. Abrazo y arriba a los que luchan. Bueno, muchas gracias, así es. Gracias, hasta luego. Chau. Hasta luego. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo. Cuando porque el salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Seguimos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, bastante interesante, ¿no? Sí. Lo que nos contaba el compañero, la actitud que tiene esta empresa. Recordemos que también que todo esto se da en medio de la farsa politiquera del acuerdo que supuestamente llegue el presidente de la nación con grandes empresas de frenar los despidos y no generar despidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, un caso por el estilo es el caso de, por ejemplo, de Alpargata, que en sus tres o cuatro filiales, creo que es una en San Luis, Villa Mercedes, en Rosario y en Buenos Aires, estando presente el CEO de Alpargatas en la reunión con Macri, donde anuncian que llegan a ese acuerdo de no generar despido, inmediatamente Alpargatas decide o anuncia la suspensión de 450 trabajadores contratados. Bueno, justamente es un poco la excusa que tienen muchos, incluso hasta los gobiernos provinciales, ¿no? Sí, de esos contratos y la precarización de laboral con contrato, que dicen no son despidos, son cese de servicio, uh-huh. Cese de contratación, cuando en realidad es un despido encubierto, ¿no? Sí. Pero bueno, pero nosotros insistimos, ¿no? O sea, el tema no es el despido, el tema es ¿a dónde van los empresarios con estas medidas, con este amedrentamiento, con este intento de disciplinar a la clase, que es justamente aumentar su rentabilidad achicando costos, fundamentalmente el costo salarial, claro, ¿no? Ya sea a través de aumentos ínfimos que se están en algunos lugares dando en las discusiones paritarias, digamos que donde se ha conseguido mayores aumentos, o mejor dicho, más que aumentos, recomposición salarial, ha sido donde ha habido lucha y donde hay una persistencia y una insistencia de la clase organizada para enfrentar a las patronales, ¿no? Como el caso de los aceiteros, como fue el caso de bancarios, ¿no? Sí. Con porcentaje bastante interesante. Pero en general la política es achatar el achatamiento salarial para aumentar la rentabilidad de la empresa. Lo que comentaba el compañero metalúrgico Emilio ahí de Buenos Aires. La empresa, el colegio de ciencias económicas, analizando los balances, dice, esta empresa no está en crisis. Claro. Porque ha obtenido balance positivo, ganancia. Y cuadruplicado, claro, su capital y su posición accionaria. Tiene un sustento, ¿no? No, estoy tratando de que me diga el patrimonio neto. Es un término muy técnico, muy sí, demasiado técnico. Lo digo, no lo digo, porque bueno, ahí donde se ve reflejada la utilidad de una empresa, ¿no? Claro. Entonces, porque a veces incluso hasta no teniendo ganancias aumentan el patrimonio neto, entonces quiere decir que la empresa es rentable y es solvente, o sea que no, claro, puede aducir crisis. Entonces eso, fíjense lo que decía, el mismo gobierno le ofreció la posibilidad de un subsidio para sostener salario, no, lo que quiere es directamente achicar, no tener compromiso y tener la misma producción. Y tener la misma producción y la quiere achicar más o menos 100 trabajadores, pero que los que quedan produzcan por esos 100 trabajadores que despide. Bueno, y así como actúa el pequeño capitalista, si se quiere, actúan los grandes capitalistas, ¿no? Y en esos negocios importantes también interviene el Estado Nacional, ¿no? Acá nosotros nos ha llegado, bueno, un análisis sobre lo que es esta contratación y compra de gas de parte de nuestro país a el vecino país de Chile, que no es ni ahí productor de gas. Claro. Ellos obtienen el gas comprándolo, ¿sí? Y bueno, a raíz de, no sé, qué especulación, nosotros terminamos comprándole el gas a Chile y no comprándoselo, por ejemplo, a Bolivia, como veníamos haciendo como país. Hablo en tercera persona, ¿no? Y porque acá detrás de todo esto hay un gran negocio donde está involucrado el ministro de Energía, sería el ministro de Industria, que es este señor Aranguru, Juanjo Aranguru, que fue hasta hace... Fue CEO de Shell. Y es accionista de Shell. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y cuál es la relación? Chile le compra a una empresa de Noruega, ¿sí? ¿Sí? Esa empresa de Noruega tiene acciones en la Shell. Claro. Entonces, indirectamente, aparte, el precio con el que lo va a comprar es carísimo. Lo va a pagar, vamos a dar algunos números redondos. Se lo vamos a pagar a Chile a $7, ¿sí? Sí. La unidad de gas que de se media, computa para poner el precio. A Bolivia se lo comprábamos a $3.02, claro, ¿sí? O sea, que se lo estamos pagando más del 100%. O sea, claro, más del 100% de diferencia. Más. Bueno, y claro, y 53% y más caro del que llega de otro... El que llegaría de otros países, uh-huh, llegaría a un precio de $4.50. O sea que el gran negocio que están tratando de hacer con este señor que fue CEO de Shell y que es accionista, o sea que es un negocio para él, para el gobierno y para la empresa... es un robo también para nosotros, porque eso también va a hacer de que el gas sea mucho más caro para nosotros y que terminemos pagando ese negocio que se están haciendo entre ellos. Bueno, y a todo esto, mira, el gas es un producto residual de la explotación petrolera. Sí. O sea que el gas en su sabor, el gas esquisto este nuevo que ha surgido, sí, que es el que se saca con el fracking sobre la fracturación de la roca subterránea, sí, el gas como tal es un residual de la explotación petrolera. Claro. O sea que no, que es digamos, su producción, su explotación no tiene costo porque está contemplado dentro de los costos de la extracción petrolera. Uh-huh. Entonces, desde ya estamos viendo que es un afano desde su propio origen nomás, claro, ¿no? Y bueno, y acá vemos sintetizado lo que nosotros denunciamos como capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Cómo es el Estado nacional, en este caso, bancando a una multinacional, a un monopolio internacional como es el grupo Shell, ¿no? Que le ayuda a hacer negocios a un país intermediario como Chile, que no es productor ni de petróleo ni mucho menos de, claro, gas, que se lo compra a Noruega, a una empresa que es parte del grupo de Shell, y lo terminamos comprando nosotros a un precio vil con respecto, sí, a lo que sería el costo de producción local. Porque, señores, en nuestro país el gas no es que se acabó. El gas no se acabó, sino que la producción y la distribución de gas no tiene la infraestructura necesaria hoy para cubrir las necesidades del país. Por eso se hizo un gasoducto desde Bolivia para Argentina, bueno, que es parte de un negocio también multinacional, cuando estábamos sometidos al monopolio de Repsol y YPF. Sí. Y bueno, y hoy en esta situación, ¿no? Que estamos pagando un petróleo caro para poder destilar y tener nafta, cuando el petróleo está bajando a nivel internacional a valores irrisorios, cuando nosotros el petróleo ha llegado hasta 30 pesos el barril, nuestro país, nuestros administradores nacionales le han pagado el petróleo a las explotadoras, a las petroleras en el sur, arriba de $57. O sea, claro, casi un 40 o 50% más de lo que está en el mercado internacional. Bueno, esos son los acuerdos y eso es lo que nosotros anunciamos como capitalismo monopolista de Estado. Y acá queda reflejado también, uh-huh, en este negocio a través de Juanjo Aranguren. Ministro de Energía de la Nación. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros, esta es una cara, ¿y la otra cara cuál es? Es la de los compañeros trabajadores petroleros y metalúrgicos del sur del país, sí, que se han puesto como meta hacer retroceder, frenar y hacer retroceder los tarifazos que se vienen y que ya se están aplicando, que llevan a unos aumentos de 600% en el caso del por ejemplo el gas domiciliario, y a un 1000% de aumento en las tarifas de los negocios y las empresas. Claro, y sobre todo del consumidor final, el individuo, ¿no? El hombre de a pie, como nosotros le llamamos, uh-huh, los obreros, uh-huh, los trabajadores. Bueno. Y Tierra del Fuego, es un fuego Tierra del Fuego, porque realmente hacen más de 80 días que están con paros, con protestas, con acampe, los trabajadores, ¿sí?, estatales. Ahora se suma la amenaza de los trabajadores petroleros que dicen que si no retroceden en estos aumentos que han hecho a los servicios, principalmente al gas, van a cerrar las válvulas el primero de junio. Sí, el primero de junio. Y aparte, el primero de junio también va a haber una gran movilización de los obreros metalúrgicos que están unidos a esta medida de fuerza y a este reclamo. O sea, por un lado, petroleros y metalúrgicos toman esta medida de corte. Y fíjate vos, acá dice, esto no es una amenaza. Nos estamos organizando para cerrar la llave del gasoducto General San Martín que provee a distintas localidades no se pueden avasallar los derechos de los usuarios con este ajuste. Bueno, justamente, ¿no? Y ellos daban un ejemplo que en la universidad en Tierra del Fuego, en una universidad local que pagaba 15.000 pesos de servicio de gas, la factura que tienen que pagar ahora son 150.000 pesos. Entonces no saben cómo lo van a pagar, si los subsidios a la educación, a las universidades, no se han ajustado a este ajuste que, claro, le han hecho a los servicios. Bueno, por eso, entonces acá tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el negocio del ministro de Energía con su patrón directo, que es el grupo monopólico Shell a nivel internacional. Uh-huh. Y por otro lado, la clase obrera, que también da su opinión, da su batalla, ¿no? Y advierte, mejor dicho, no advierte, no amenaza. Efectivamente, están preparándose para tomar la medida y decir, nosotros cortamos. Y acá no le proveemos más gas a nadie a este, exacto, precio bill que se le, hasta que no se baje, no abrimos las llaves. Ajá. Yo creo que esa es un poco la actitud que tenemos que tomar los trabajadores a todo nivel, ¿no? Uh-huh. Se nos está intentando disciplinar y castigar con estos tarifazos, con estas medidas policíacas, pero bueno, también ha quedado demostrado que como obreros, como pueblo, nos organizamos, enfrentamos y vamos al frente, ¿no? Estamos en condiciones de hacerlos retroceder. Ellos son los débiles porque son los menos, ¿no? Claro. Nosotros somos la mayoría, somos los que intervenimos en el proceso de producción, somos los que producimos la ganancia de este país, bueno, somos los que le llenamos el bolsillo al, y ese es nuestro poder, ese es nuestro poder, y de ahí tenemos que pararnos para enfrentar y hacerlos retroceder, porque ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana. Esperemos que se acaben las lluvias. Esperemos. Y que salga el sol. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior.